El cuidado de nuestro cuerpo, tomando como referencia la fisioterapia, es protagonista cada jueves en nuestro espacio de la tarde. También en la jornada de hoy, una jornada en la que vamos a hablar de un área específica de la rehabilitación de la fisioterapia, que es la rehabilitación. Vamos a hacerlo en el día de hoy con Ángel Barreno, que es fisioterapeuta de Avancli, la clínica que cada semana nos acompaña para estos y otros temas que tú también nos puedes consultar. Tú también le puedes hacer la pregunta a un espacio de participación ciudadana, 607-488-775. Ángel Barreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte, Ángel, hoy que vamos a hablar de la rehabilitación. A mí siempre me gusta con Ana ponerle nombre y apellido a las cosas, o que nos expliquéis en cierto modo qué es la rehabilitación, qué es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Vale, pues así, para introducir brevemente y definir un poquillo la rehabilitación, diría que vaya, la terapia o los cuidados que uno recibe para poder recuperar, mantener o mejorar las capacidades físicas o psicológicas que habíamos tenido previamente antes de sufrir una lesión o algún tipo de enfermedad. El objetivo o lo ideal de la terapia de rehabilitación es mejorar las condiciones previas a las que teníamos antes de lesionarnos, porque siempre después de una lesión como que nos queda un poco de déficit en alguna zona y tenemos que salir más fuerte de la lesión para corregir y prevenir ese déficit y además evitar futuras recaídas. O sea que la frase, la típica frase esa, ¿no?, que escuchamos mucho cuando un deportista se lesiona, volverás más fuerte, para vosotros en este caso no es una frase vacía, sino que es vuestra realidad o es vuestro objetivo, ¿no? Claro, al fin y al cabo el objetivo de cualquier terapia para una lesión es tanto curarla como evitar que se vuelva a producir. Entonces tienes que prevenir e intentar que ese jugador vuelva con más fuerza de antes para eso, para no tener una recaída muy pronta. Uh-huh. Y has hablado de un aspecto que me ha gustado mucho. Has dicho mejorar las capacidades físicas, pero también la psicológica. Imagino que por el miedo, ¿no?, que se siente una vez que alguien, deportista sufre una lesión o alguien que pueda sufrir alguna patología, ¿no? Claro, hay mucha gente que después de una lesión grande, como puede ser un cruzado, un menisco o una enfermedad importante, hay gente que a nivel psicológico se queda un poco más afectado y un poco más negativo, más reacio a llevar una rehabilitación. Entonces hay que intentar trabajar físicamente en todo lo que a nosotros nos conlleva, tema muscular y demás, pero también intentar que el paciente mejore psicológicamente para que todo lo que hagamos venga sumado con un poco de positividad, por así decirlo. Uh-huh. Ángel, a nivel general, ¿a qué caso o en qué caso aplicáis la rehabilitación? Pues como he mencionado antes, en cualquier caso que sea alguna enfermedad o lesión que haya podido dejarnos alguna carencia o deficiencia en cualquier aspecto. Aquí en la clínica, por suerte, hemos tenido de todo tipo de rehabilitaciones, ya sea por una rotura de un cruzado, de un menisco, que es algo más físico, por así decirlo, hasta parálisis cerebrales, que aparte de una rehabilitación lo que conllevan es como un mantenimiento. Entonces, pues hemos tenido tipos de rehabilitación muy diversos y según cada tipo de lesión pues hay unos parámetros y un orden que seguir para seguir una pauta poco a poco y conseguir el objetivo final. Uh-huh. Hablabas que habéis tenido casos de cruzado, imagino cruzado y menisco, ¿no, Ángel? Una de las lesiones más temidas por los deportistas. Sí, vaya, y hoy en día parece que está de moda esa lesión, porque no solo a nivel profesional, que al fin y al cabo es de lo que más nos informamos, porque es lo que nos informan los medios, lo que vemos en la tele, pero gente de a pie como nosotros, de aquí de Ubrique o de cualquier lado, son súper comunes, porque al fin y al cabo es una estructura del cuerpo que está trabajando al igual que todas, y algún movimiento, algún gesto, sobre todo con la gente que hace deporte y para también los que no lo hacen, lesionarse es muy fácil. Entonces, pues ese tipo de lesión últimamente la estamos teniendo bastante y lleva una recuperación bastante larga. ¿De cuánto estaríamos hablando o qué es lo que se trata en una rehabilitación del cruzado? Pues una rehabilitación de cruzado, si es solamente cruzado o viene con menisco, pues suelen ser unos 7-8 meses hasta no estar un 100%, pero sí estar cerca. Siendo un futbolista profesional sería más largo tiempo. Pero para tener una vida normal y poder ir andando a cualquier lado, no realizar deporte con intensidad, pero sí poder empezar a hacerlo un poco, serían 7 o 8 meses. Y también dependiendo, obviamente, de lo que tenga previamente el paciente, si tiene, bueno, y de la edad. Si tiene alguna deficiencia, alguna enfermedad, algún problema antes, pues ese tiempo va variando dependiendo de X factores. ¿Qué otros casos os había encontrado, no sé si recientemente o no, ahí en la clínica? Pues, por ejemplo, ictus solemos tener también bastante, que más que una rehabilitación es como he mencionado antes, como un mantenimiento, intentar mantener las facultades. Porque después de un ictus hay varios tipos, pues hay gente que se queda más afectada y menos, pero en el caso de los menos afectados intentamos recuperar el 100% de las funciones, y en caso de la gente que está más afectada, pues tener un mantenimiento y que las funciones que todavía siguen funcionando bien, que sigan en ese mismo nivel, porque hay veces que hay algunos aspectos que son muy difícilmente recuperables. Pero lo que hacemos con ellos es terapia semanal, varias veces a la semana, y mandar mucho ejercicio para casa, intentar evitar algunas posturas. Trabajamos mucho en ese tipo porque son lesiones que son a la larga. Vaya, también hemos tenido fracturas de hueso, que es un poco más trabajoso también porque tiene un periodo de reposo después de la operación. La rehabilitación, por ejemplo, al principio, dependiendo del hueso que haya sido, pues no se le puede poner carga, es decir, no podemos apoyar. Tenemos que trabajar muchas veces con atrofia muscular, es decir, que el músculo, como después de una rotura, no podemos mover mucho esa zona, pues el músculo pierde mucha fuerza. Entonces también tendríamos que recuperar un poco y trabajar esa zona. Y así algo más de gente encamada, que después de un proceso largo en el hospital, pues lo que he comentado, la fuerza muscular la pierden entera, entonces hay que trabajar mucho eso, el tema respiratorio también, porque hay gente luego que nos vienen con un problema respiratorio por eso, por pérdida de musculatura, mucho tiempo en posiciones mantenidas sin movimiento, y mejorar el rango de movimiento e intentar llevarlo, como siempre decimos, a que tengan una vida normal. Un trabajo de la recuperación de fuerza que se antoja importante, porque Ángel, es increíble la velocidad a la que se pierde la fuerza y lo que luego cuesta recuperarla, ¿no? Yo siempre hago la misma comparación, parece broma, pero yo lo digo, la musculatura es como el dinero, se pierde muy rápido pero cuesta mucho ganarlo. Sí. Entonces tú puedes estar un mes encamado, que un mes en nuestro tiempo es muy poco, como quien dice. En un mes, pues mira, hay gente que se pega sin hacer ejercicio un mes, y pues hay gente que lo nota, gente que no, pero no hay un desfase ni mucha diferencia en cuanto a tu musculatura. Pero un mes encamado, eso luego para recuperarlo se tarda bastante, y es con mucha paciencia, mucho ejercicio, y tarda, vaya, el músculo es verdad que tiene memoria, pero cuando llega a cierto grado de atrofia cuesta mucho que empiece de nuevo a trabajar, y si ya contamos con alguna enfermedad o algún problema previo, pues cuesta más, pero siempre quitando algunos casos excepcionales, siempre suele ser recuperable y la gente suele tirar para adelante muy bien. Curioso y simpático ese ejemplo, porque no lo había escuchado nunca, pero vamos, viene que ni pintado a lo que yo decía de la recuperación de la masa muscular con el dinero. Ángela, has hablado de casos muy muy diferentes entre sí, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, una fractura de un hueso o una rotura del cruzado, el menisco, que un ictus o una parálisis cerebral. Pero a nivel general, un poco, podrías definirnos más o menos, ¿no? ¿Cuáles son las fases o cómo abordáis una rehabilitación desde el principio? Vale, pues lo primero es valorar al paciente, a la persona que viene, para ver eso, qué síntomas, que nos traiga las pruebas que le han hecho en el médico, resonancia, radiografía, todo lo que nos pueda ayudar de un informe previo, siempre bienvenido. Luego, aparte, nosotros realizamos aquí nuestros propios test mecánicos, que es decir, algunas pruebas que hacemos para que nos haga una tendencia o nos indique un poco por dónde puede estar el problema. La ecografía también, que es una una herramienta que por suerte tenemos aquí y no se tiene en muchos lados, y vaya, nos ayuda mucho a la hora de localizar más específicamente dónde está el problema. Luego, una vez que ya tengamos diagnosticado, o eso, por así decirlo, unos parámetros establecidos, la primera fase varía obviamente de la lesión, pero basándonos más un poco en el tema muscular, sería una fase inflamatoria, en la que el paciente viene más agudo, con más dolor, de la zona lesionada a la mínima que se trata o se mueve se inflama, que viene con dolor al movimiento, no puede moverlo mucho. Y el objetivo principal de estas fases es bajar un poco esa inflamación y que el paciente baje también su nivel de dolor, para que ya poco a poco, una vez que esta fase esté controlada, a nosotros mismos también nos ayude a poder abordar la terapia un poquito más, no decir agresiva, pero da un poquito más de caña. Sí. Porque en esa fase los pacientes, hay muchas veces que a la mínima que le intente mover o trabajar un poco más, pues se resienten mucho y como que van un poco hacia atrás. Entonces hay que ir ahí con muchos pies de plomo para intentar cerrar bien esa fase inflamatoria y que las próximas fases, una vez que haya pasado de ahí, no se vuelva a repetir esa inflamación. Luego ya, pues, una vez controlada esa fase inflamatoria, pues se trabaja movimientos más específicos, se empieza con un poquito más de trabajo de ejercicio, ya dependiendo de cada persona. Si es deportista, por ejemplo, un jugador de pádel, pues se hacen movimientos más específicos que él repetiría durante ese ejercicio. O si es una persona, a lo mejor, que no realiza deporte, pero yo qué sé, trabaja en la marroquinería, pues trabajo más específico que él pueda hacer para que luego en su día a día él no se vea limitado ni le queden dolores residuales. Varias cosas, vaya, también el tema de la estabilidad, que como después de una lesión, como hemos comentado, se forma esa atrofia muscular, no tenemos la misma estabilidad ni la misma sensación de control de la articulación o de la zona lesionada. Entonces tenemos que trabajar eso, mirando un poquito la carga que le metemos, el trabajo de fuerza, para que esa lesión, a la mínima que nosotros realicemos trabajo fuera de la clínica, pues no se vuelva a repetir y volver a la fase inflamatoria, como he dicho antes. Y la última ya es, pues, cuando el paciente ya no tiene dolor, realiza sus actividades sin dolor y tiene una vida plena, pero metiéndole un poco de más de carga de lo que él suele hacer para prevenir y saber que si ese paciente en un futuro pues quiere hacer cualquier tipo de ejercicio, una actividad que sea un poquito más intensa, que no se vea tampoco limitado, diga, no, yo no puedo hacer esto porque hace 2 años me rompí esto y no puedo. Tenemos que intentar dejar al paciente con las mínimas limitaciones posibles e incluso dejarlo, como he dicho antes, mejor de lo que venía. Te he preguntado antes, por ejemplo, en una lesión de cruzado, cuánto tiempo se necesita, pero claro, es la pregunta de que siempre hablo con Ana, ¿no? La pregunta del millón, oye, ¿cuántas sesiones voy a necesitar? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? En este caso de la rehabilitación, imagino que también, ¿no? Son mucho la pregunta. No te voy a preguntar cuánto tiempo se necesita para recuperar cada lesión, pero sí me gustaría que nos contara, Ángel, ¿qué factores condicionan o afectan, inciden en un proceso de rehabilitación para que dure más o menos? Vale, pues depende principalmente también del tipo de lesión. No es lo mismo una fractura del hueso que una ruptura muscular, la verdad. Entonces, pues, dependiendo de cada tipo de lesión, pues hay un tiempo aproximado de recuperación, de reposo previo al tratamiento, y también, pues, factores como pueden ser la edad. No es lo mismo una persona de 20 años que se rompa un cruzado que una persona de 60 o 70 años. Cada cuerpo tiene su manera de cicatrizar, los procesos pues son diferentes a partir de cierta edad, otras enfermedades que pueda tener, por ejemplo, el paciente. Por ejemplo, los diabéticos suelen cicatrizar más lento que el resto de personas. Entonces, pues no es lo mismo, tenemos que tener también eso en cuenta. La disponibilidad también que tenga el paciente para el reposo, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, una persona que sea autónoma no se puede permitir descansar tanto o deja tanto el trabajo, tendría que estar teniendo poco tiempo de reposo, y eso también influye en la disponibilidad que tenga el paciente para volcarse en la rehabilitación. La vida anterior que haya tenido a la lesión, es decir, si era una persona deportista, pues obviamente vamos a tener más herramientas que trabajen durante ese periodo de recuperación, porque ya venía preparado con una musculatura fuerte, perdón. Sí. Y también lo que hemos comentado antes muy brevemente, el paso psicológico. No es lo mismo una persona positiva que tenga ganas, que venga la rehabilitación, que sepa que se va a poner bien, o que tenga muchas ganas de hacer deporte de nuevo, o una persona que a la mínima recaída o a lo mínimo que tarde un poquito más el proceso, pues se frustre, que no tenga ganas de hacer la rehabilitación, que a lo mejor los tratamientos que tú le mandes para casa no los haga porque está muy deprimido, no tiene ganas. El desempeño que tenga cada uno en la rehabilitación, aparte de nosotros los fisioterapeutas, también lo hacen los pacientes. Nosotros podemos trabajar con ustedes aquí dos veces en semana, pero la mayoría del tiempo estaréis ustedes en vuestra casa, y eso también es tiempo que se puede utilizar para la rehabilitación. Claro. Bueno, pues ya sabemos un poco más acerca de la rehabilitación. Lo hemos hecho de la mano de Ángel Barreno. Bueno, Ángel, no sé si se nos queda algo más atrás que quieras añadir. Nada, que solo comentar brevemente que, como dice al final, que la rehabilitación es algo que puede parecer un poco más tedioso porque es un proceso más largo, pero que no es solo únicamente trabajo nuestro, que la rehabilitación, al fin y al cabo, como he dicho, nosotros estamos aquí un par de horas a la semana, o tres, o las que sean, durante ese periodo, pero el resto de tiempo que están en casa, también ellos son sus propios fisioterapeutas, o sus propios médicos, tienen que trabajar también ellos y poner de su parte. No todo lo podemos hacer nosotros. Entonces, pues, eso, coger, afrontar todo el tipo de lesiones o enfermedades con mucha positividad, y que la mayoría de las cosas suelen tener una solución. Entonces, pues, intentar no entrar con una dinámica negativa siempre. Pues apuntado queda. Ángel Barreno, fisioterapeuta de Avancli, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. A ti, Rubén, un saludo. Y nosotros, que un poco antes de lo habitual, pero que hoy también queríamos tener nuestra cita, ponernos en manos del fisio, hacemos un breve alto en el camino y enseguida estamos de vuelta ya con los amigos y compañeros de Cineando.